Radio Ubrique. Deportes. 6:17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy jueves vamos a quedarnos con dos asuntos fundamentales. Uno de ellos, hasta sorprendente. La próxima semana vamos a tener a un ubriqueño, a Julio Guijarro, participando en el Campeonato de Europa de Muay Thai. ¿Y dónde va a ser? Pues en Cracovia, nada más y nada menos. Así que le espera un viajecito. Ha sido seleccionado por la Federación Española de Muay Thai y va a representar a nuestro país en esos campeonatos de Europa que se van a celebrar del 23 al 28 de septiembre, como decimos, en Cracovia, a muchos kilómetros de aquí. Es componente del Club Muay Combat de Ubrique, que lleva poco más de dos años establecido en nuestra localidad y que en la actualidad cuenta con una treintena de alumnos desde los 8 a los 59 años. En unos instantes vamos a estar hablando de esta historia y de este ubriqueño, quédense con ese nombre, Julio Guijarro, que va a representar a nuestro país, un ubriqueño que va a representar a nuestro país en los campeonatos de Europa. Y también vamos a hablar hoy de la 18ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que llega este fin de semana. Mañana, verificaciones administrativas y técnicas en la sede de la prueba, donde además va a estar ubicada la dirección de carrera. Hablamos del Bosque. Tres tramos. El tramo de Zahara, que consistirá en salir desde la localidad zahareña hacia el puerto del Boyar y bajar hasta el cruce de Grazalema. El tramo de Benocaz es el descenso de Benocaz a Ubrique. Y por último, el tramo del Bosque, que comenzará cerca de Benamahoma para subir el puerto del Boyar, bajarlo y posteriormente subir el puerto de Las Palomas. Casi 90 kilómetros cronometrados para este fin de semana, con una participación de 62 pilotos, entre ellos 5 equipos ubriqueños, formado por ubriqueños, además del copiloto Antonio Pérez, que acompañará a Francisco Mata. De todo ello vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Academia de Baile Patricia Caro en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Iniciamos el curso para todas las edades, desde iniciación a avanzados. Si te gusta bailar, no lo dudes. Practica salsa, bachata, cha-cha-cha, pasodobles, tangos, sevillanas. Y si te gusta el deporte, practica un baile aeróbico, la zumba. Este curso, además, como novedad, nuestras clases de pilates. Y no te preocupes si no tienes pareja. Academia de Baile Patricia Caro, inicia el curso en calle Ingeniero Ruiz Martínez, teléfono 670-980-701. Karate Kampong inicia sus clases el próximo 1 de septiembre, para niños de 5 a 6 y de 6 a 7 de la tarde, mayores de 12 años de 7 a 8. Las clases son lunes, miércoles y jueves, precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases desde el 1 de septiembre, no pagas la inscripción. Infórmate en Karate Kampong, en Ingeniero Ruiz Martínez. Recuerda, desde el 1 de septiembre comienzan las clases en Karate Kampong. Autocares Valenzuela organiza una excursión a Zafra, Badajoz, el sábado 4 de octubre para la Feria Internacional Ganadera. Salida desde la estación de autobuses a las 6:30 de la mañana, regreso a las 7 de la tarde. Precio por persona 15 euros. Incluye seguro de viaje. Para más información y reservas, calle Magdalena número 30 o Bar Cádiz, o al teléfono 634-838-989. Preguntar por Moisés. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata, instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956 46 45 67 o 659 36 07 85. Desde Fotoalba agradecemos a nuestros clientes la confianza que cada día depositan en nuestros trabajos y les invitamos a conocer nuevas impresiones fotográficas en gran formato de las que podrán disponer en el momento. Personaliza tus fiestas y eventos y si te casas, pide presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. Con precios especiales para nuestros clientes y con nuevas imágenes espectaculares conseguidas con grúa y cuadricóptero. Además, en Fotoalba realizamos el trabajo que necesites para tu empresa en fotografía profesional y vídeo. Fotoalba, más de 25 años dando lo mejor. Fotoalba, en Ubrique y en Arcos. Teléfonos 956 46 82 11 y 653 93 70 80. Seis y 24 minutos de la tarde, vamos a quedarnos los próximos minutos hablando, como decimos, de un deporte al menos novedoso en nuestra localidad, aunque ya hemos comentado antes que se implantó hace ya poco más de 2 años de la mano de Rubén Salguero, un alicantino afincado en nuestra localidad, que es el presidente, por lo tanto, del equipo del club Muay Combat Ubrique. Rubén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y nuestro protagonista en el día de hoy, que es Julio Guijarro, alumno del mismo club, y que pues en poco menos de una semana se va a embarcar, digamos, en todo un proyecto, en lo que puede ser la aventura de su vida. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, cuando me contaron a mí la historia de que un ubriqueño iba a participar en un campeonato de Europa en Cracovia de Muay Thai, la verdad que me ha sido difícil creérmela, ¿no? ¿Tú ya te lo crees que vas a estar dentro de una semana en Cracovia? Dentro de 2 días estoy en Polonia ya. Porque digamos que se vais el próximo domingo, inicias el viaje durante toda la semana. Si las cosas van bien, vas a estar compitiendo desde el martes hasta prácticamente el domingo, ¿no? El domingo nos vamos a Madrid y de Madrid cogemos el vuelo hasta Polonia. ¿Y qué esperas encontrarte la próxima semana tan lejos de Ubrique? Allí. Hombre, allí voy a competir, a llevarme palos. A sufrir, ¿no? A sufrir. Lo primero, ¿cómo se ha hecho posible? ¿Cómo se ha fraguado esta participación en todo un campeonato de Europa? Entrenando muy duro y gracias a mi entrenador pues he llegado hasta aquí. ¿Cómo se fijan en ti? Pues... Digo, haciendo, para que te seleccionen. Haciendo combate y haciéndolo muy bien y muy tranquilo y... Aquí donde lo tienen, me comentaba antes que conseguiste el campeonato de Andalucía. No sé si este año o el año pasado. Este año. No, se suspendía, Rubén, me comentabas también, el campeonato de España. Y por lo tanto la elección de la federación se ha basado en eso, en coger los mejores, supongo, de cada región, ¿no? Sí, eso es así, como de campeonato de España salen los clasificados. Como no puede celebrarse este año por falta de competidores o porque por la crisis la federación está un poquito mal. Nada, han seleccionado los mejores que han visto en cada peso y nada, nos llamaron que si queríamos participar y nada, y vamos. Porque eso es otra, Julio. ¿En qué categoría eres junior? Junior. ¿Pero de qué peso? De 54 kilos. 54 kilos. Digamos que para que nos entiendan un poco los oyentes, las categorías y digamos la infraestructura o competitiva del moto es muy parecida al boxeo, ¿no? Sí, prácticamente igual. Los pesos, los asaltos, mejor un poquito más los asaltos de tiempo, unos poquitos asaltos más o menos, depende cómo sea la categoría, y va igual, por cuenta de protección, por todo. Y por edad jurado, y por jurado. Peso. Por edad y por peso. O sea, ya un pasillo de la categoría senior, aunque todavía tienes 16 años. Eres muy joven. ¿Cómo empezaste en esto del mountain? Nada, tenía amigos que estaban apuntados y me dieron que viniera a probar y me gustó mucho este arte, pues empecé a practicarlo. ¿Tú lo conocías de antes? Yo no. Yo que vino Rubén aquí a entrenar y yo me fijaba cómo entrenaban, pues me gustó y empecé a practicarlo. ¿Y antes del Muay Thai practicaste algún deporte? Siempre he hecho yo deporte, pero que ningún deporte de contacto. ¿Y a nivel competitivo? ¿A algún otro deporte? ¿Fútbol, baloncesto? Siempre he estado en el fútbol, en natación, Sí, que siempre me ha gustado el deporte. El deporte en general, ¿no? Que has practicado desde pequeño. Por eso me comentaba esta mañana, Rubén, que en una de las cosas en las que se han fijado precisamente la federación es por el físico que tiene, ¿no? Que es un atleta, que es un niño que le encanta el deporte. Si le encanta el deporte, ¿cómo va a estar? Como un toro. Eso es. ¿Por qué se te da tan bien? Entrenar. Todo va a ser entrenar. La constancia lo vas a... casi todo. Tú, claro. Por ejemplo, como su entrenador, ¿qué cualidades le ves? Es muy bueno, tiene mucha potencia, tiene mucha resistencia, tiene mucha técnica. Y nada, que es un niño que todos los días está ahí al pie de cañón. Que nunca se queja de nada, ahí es como va más. Además, sería de los primeros alumnos que has llegado a tener. Sí, de los primeros. Porque precisamente me comentabas que llevas dos años entrenando en el club. Y hasta ahora, pues, has competido ya aquí a nivel regional, no podíamos decir. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Bien. He peleado en Ronda, he peleado en Rota, el Campeonato de Andalucía y en Sevilla. Por lo tanto, desde la categoría cadete, podemos decir, desde los 14 años estás compitiendo. Claro. Tardó mucho en digamos, hacerse con la técnica un mínimo como para que tú decidieras meterlo. No, que va, él siempre tiene cualidades. Lo que pasa es que, claro, a la hora de subirse a un ring tiene que estar una persona muy preparada, tanto física como mental, para saber dónde va. Aparte de estar muy fuerte, tiene que estar muy seguro de sí mismo y para bloquear todos los golpes. Si sube al ring a pasarlo mal, paso mejor nos quedamos en casa. En un ring no puede subir a sufrir. Claro. Tiene que subir a disfrutar. No puedes tener ninguna duda, ¿no? No, ninguna. ¿Tú qué recuerdas de tu primera velada? Estaba un poco nervioso también y debuté contra un tío que era muy bueno también. Y le sacaba 10 años, además. ¿Dónde estaba? En Sevilla. ¿Y qué tal te fue en ese primer combate? Lo perdí, pero que me ganó por punto, que no es que... No me salió mal. ¿Cómo es la preparación que llevas a cabo durante la temporada? ¿La preparación, el entrenamiento? Preparación todos los días, hasta sábados por la mañana y alguna vez hasta domingo. ¿Cuántas horas suele dedicarle? Una hora y media. Y aparte a mí me voy a correr, a hacer otros deportes también. Que no es solo Muay Thai, que intento combinarlo con otros deportes. Claro, porque la preparación para un competidor no basta solo con la hora y media de clase. Sí, tiene que estar la hora y media de clase entrenando sin parar. Pero aparte también tienes que correr, nadar. Que tienes que prepararte muy bien, que no es una cosa que tienes que estar, eso es, para sentirte muy seguro de ti mismo, cómo tienes que encontrarte. He hecho un toro que no te para de nadie. ¿Y dónde radica el secreto para dominar este arte o este deporte? ¿Es más cuestión de habilidad que de fuerza? ¿50-50? ¿Más fuerza que habilidad? Es un poquito de todo, ¿vale? Porque como es un arte marcial, no se basa todo en la fuerza, como tú hubieras dicho. Eso es. Yo lo comparo como una partida de ajedrez. A ver quién es más listo de los dos. Eso a mí es lo que me ha llamado la atención siempre de este arte. No los golpes, que va. Lo comparo como una partida de ajedrez. A ver quién es más listo de los dos. Táctica. Tiene mucho de táctica, ¿no? De técnica, porque recordemos, el Muay Thai, también llamado boxeo tailandés, lo que básicamente es lo mismo que el boxeo, y le introducen, digamos... el uso de las piernas y de los codos, ¿no? Y que es un arte marcial, que no es un deporte de contacto. Cuando creo que el club a la hora de perdón, a la hora de prepararte para este campeonato de Europa, creo que se ha volcado contigo, porque recordemos, como casi como últimamente pasa aquí en España en los deportes minoritarios, las federaciones a pocos deportistas cubren los gastos. Creo que se lo habéis tenido que apañar ahí para... Nos hemos costeado entre nosotros vendiendo blusas, papeletas, como hemos podido. Uh-huh. A poder ir. Digamos que ahí se habéis volcado con el sí, alumno, claro, ¿no? Claro, lo que haga falta. Más con las ganas que le pone y... Tenemos que cuidarlo, si no lo cuidamos, igual que haya todos los competidores y los compañeros que tenemos. Porque la federación no nos da nada de nada. ¿No? Nada. Digamos, no pagan ni el viaje, ni alojamiento. Incluso yo he ido años y que me han pagado a mí el viaje. No he ido al Campeonato de Europa, pero he ido al Campeonato de España, me han pagado el viaje, me han pagado todo, te dan duchanda, pero sé que como van pasando los años, cada cosa está peor. Bueno, que no es una cosa aislada, porque últimamente sí lo podemos escuchar de otros deportes, también claro. Minoritario aquí, lo que no sea fútbol, los demás sí. Pues parece que están pasando penurias, ¿no? Rubén, tú fuiste el primero en introducir este deporte, esta modalidad, aquí en Ubrique, hasta el punto de que en 2 años y medio el club Muay Comba Ubrique cuenta con 30 alumnos. ¿Cómo nace el club? ¿Cómo decides a implantarlo aquí en Ubrique? Nada, el club nace, en verdad, yo me vine aquí porque estaba en Alicante, claro, sin trabajo, como están las cosas, trabajaba, paraba, y llegó el verano del 2012 y dije, bueno, me he probado suerte por Andalucía. Había estado por aquí, me había encantado esta zona. Uh-huh. Y me vine aquí. Empecé los gimnasios a dar clase. ¿Qué pasa? Que empecé a venir gente, un buen grupo, pues hasta el día de hoy, lo que se ha formado. Empecemos en los gimnasios hasta el día de hoy que tenemos nuestro propio club y estamos todos ahí de maravilla. Uh-huh. Digamos que cuando tú llegaste aquí a Ubrique, que se sabía del Muay Thai, te dijeron Muay Thai, ¿no? Nada, claro, no sabía ni lo que era. O la gente lo asociaba, claro, puñetazo y patada, claro, que lo que no entiende, claro. Bueno, es que suele también coincidir que con este tipo de deporte, los deportes del contacto, debido al cine, digamos, sí. o a la televisión, tienen mala fama, ¿no? Eso es. No a los propios deportistas, sino más. Imagínate a la madre del niño que quiera empezar, uy, pues eso. Pero después, cuando nos conocen, somos como una pequeña familia. Somos. Yo siempre he dicho que tengo tres familias: mi familia de mis amigos y mi familia de Muay Thai, tanto como la de aquí como la de ahí en Alicante. Se creen que es un deporte muy sangriento, pero es un arte marcial, Pueden venir a vernos cuando quieran. Claro. Que eso es lo que yo quería comentar, que eso, que se asocia con violencia y como toda arte marcial es todo lo contrario, ¿no? Eso es precisamente, digamos, pues el respeto, un arte de defensa. Eso es. Y es pura disciplina. Yo mirando por aquí, porque he repasado un poquillo, no sabía nada del Muay Thai, y veo aquí algo del ritual, ¿eso qué? Claro, como el Muay Thai, boxeo tailandés. Viene de Tailandia, es el arte que usaban los guerreros antes en la lucha. Los escritos más antiguos que hay tendrán 2000 años. Imagínate de dónde viene el Muay Thai, que es lo que se basaba, que cuando los guerreros se quedaban sin armas, usaban la arma de su cuerpo, que son los puños, los codos, las rodillas, las tibias, el cuerpo a cuerpo. Como en Tailandia son budistas, ellos son muy, muy, muy religiosos. Y antes del combate se basa en un ritual. Hace como una especie de baile, pero lo que pasa es que está haciendo ritual. A nosotros, ¿qué nos sirve? Para subir al ring y palpar todo el ring. Se centra como... Vale, sí, aquí voy a tener yo la batalla, se centra en el sitio donde está, ¿vale? Que lo seguís practicando, vamos. Sí, claro, y eso aparte es obligado a hacerlo. Ah, ¿sí? Obligado a hacerlo. ¿Tú cómo te metes en este mundo? ¿Cómo llegas a conocerlo? Yo, nada, casi como Julio. Con 16 años, me apunté a un gimnasio ahí en Alicante, en un pueblecito donde vivo yo, en Monóvar. Y nada, me apunté a hacer pesas y me dijeron, bueno, también hay Muay Thai. No sé lo que era, he pensado lo mismo, pegar puñetazos y patadas. Y fui un día y me llamó la atención que estaban ahí los competidores. Estaban dando clases y aparte estaban los competidores entrando para un combate. Y era igual, súper delgaditos como yo, 60 kilos. Y lo vi con la técnica que tiraban y con todo lo que hacían y me llamó tanto la atención que dije, guau. Y fui poquito a poco hasta el día de hoy. Porque tú has competido, ¿no? Sí, a nivel nacional y regional, supongo allí de la zona de Valencia. ¿Y hoy en día sigues compitiendo? No, hoy en día no, desde que justamente... Antes de llegar aquí a Ubrique, hace 2 años y medio, tuve mi último combate 2 meses antes de venirme. Y desde entonces ya no he tenido una persona que me esté encima mía, que me han llamado unas cuantas veces por si quería hacer combates, pero como no me he visto yo muy preparado, me he dedicado más a dar clases. Pero que bueno, que tengo 25 años y aún espero volver a quitarme una espinita que tengo clavada. ¿Tienes titulación para...? Sí, claro. Digamos que titulación a nivel nacional en esto de Muay Thai. ¿En Alicante sí está más extendido este deporte? Sí, ahora últimamente sí. Igual cuando estaba yo, cuando empecé, a lo mejor empezaría hace 8 o 9 años o por ahí, no había nada, son nuestro club. Para las competiciones nos tocaba irnos a Cuenca, Almería, a Murcia está más cerquita, a Madrid, nos tocaba venirnos por ahí. Después ya el último en Alicante sí que hice un par de veladas, pero siempre nos tocaba extinguirnos. ¿Qué pasa? Expandirnos. Expandirnos. ¿Qué pasa? Que desde hace 2 o 3 años atrás se ve que los alumnos de los maestros esos han ido yendo haciéndose maestros ellos o instructores y en cada pueblo cada vez hay más afición. Claro, digamos que ustedes sois la segunda generación de este deporte, porque en torno a los años 90 es cuando llegó aquí a España, ¿no? Más o menos. Y claro, pues poco a poco. Ahora mismo, Julio, ¿cómo está la cosa aquí por España? ¿Hay muchos practicantes? En verdad hay poco, comparado con otros países, pero que poquito a poco vamos aumentando el número. ¿En qué países donde está más extendido? Aquí de Europa, digo de Europa por el hecho de que es lo que nos concierne un campeonato de Europa. Sí, aquí en Europa practican mucho, la verdad. Los franceses y los ingleses son muy buenos, también los holandeses, pero donde mandan son los países del este, como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, todos estos son los mejores. Uzbekistán, Kazajistán, Turquía, ellos van a ver. Él va mejor, él por ejemplo va a ir en clase junior. Sí. Ahí puede salirle uno en junior que tenga su edad y tenga 25 o 30 combates. Llevan desde pequeñito, ahí son la gente muy dura allí. Sí, parece muy disciplinado, ¿no? Sí, eso es. Siempre los rusos, los de Europa del Este han tenido fama eso, de ser muy disciplinados, destacar mucho, por ejemplo, en deportes como la gimnasia o cosas así. Sí, eso es, la disciplina. Vale, la disciplina es lo que manda este deporte. Y van 400 competidores allí, ya veremos. Claro, van él va junior, van cadetes, van benjamín también, y después aparte están clase C, clase B y clase A. Clase C sería amateur, clase B neoprofesional y la A los profesionales, que va muchísima gente ahí a competir. Que digo yo, que con 16 años, como estamos hablando de disciplina, de constancia, de entrenar todos los días, no es precisamente cualidades, ¿no?, que se le pueda presumir a un chaval de esta edad, ¿no? Que se generalice, ¿no? Por eso es de admirar, porque es la constancia. Él todos los días, de 7:30 a 10, está entrenando. Todos los días. Llueva, nieve, sea invierno, sea verano. Todos los días. Por eso la constancia. La constancia es la base de todo, creo yo, en la vida. Para una relación, para el trabajo, para la familia, para los amigos, para un deporte. La constancia es la base de todo. No es más. A lo mejor uno tiene más cualidades y otro menos, pero el otro entrena todos los días, llegará a sobrepasar la que tiene cualidades. Está claro. Cualquiera puede llegar a competir. Cualquiera. Hombre, tiene que tener también cualidades como... Hombre, claro, pero que... Yo no me veo compitiendo, por ejemplo, ¿eh? Y otra cosa, Muay Thai puede hacer por tres razones. Puede hacerlo como arte, por enseñarte un arte. Digo que era lo que te quería comentar, ¿qué beneficios aporta al individuo la práctica del Eso Muay Thai? Puedes practicarlo como arte, como en cualquier deporte que vas a practicar, como que se apunta a hacer aerobic o lo que sea, o como profesión. Bueno, como profesión, está muy difícil vivir de eso hoy en día, claro. Pero como competidor, lo que me quería pasar. Que es precisamente lo que tú harás en tu gimnasio, que tendrás alumnos, digamos que es por estar en forma, ¿no? O por aprender autodefensa. Eso es. Y otros que luego, como Julio, por ejemplo, que van subiendo peldaños y se deciden meter ya en el mundo competitivo. También porque tiene las cualidades, ¿no? Eso es. Lógicamente. ¿Y qué cualidad hay que tener? Por ejemplo, para... Nada, tener ganas. No hay que tener nada en especial. No, porque a lo mejor una persona que dice, yo no he hecho nunca deporte, soy muy patosa. Y después viene, empieza a coordinar, porque este deporte que te da, coordina muchísimo. Empieza a creer en ti, y dice, mira, pues si yo voy a hacer tantas flexiones hoy, mira, mañana, empieza a creer más en ti, contigo mismo, te da más confianza en ti. Que cada día estás, te ves más fuerte, te vas más a tope, y dices, hombre, si he conseguido hacer esto, cualquier cosa en la vida que me proponga puedo llegar a hacerla. Es lo que me pasó a mí cuando competí la primera vez. Dije, si he llegado desde cero a ponerme fuerte para llegar a subir un ring, disfrutar y bajar igual, cualquier cosa en la vida que me pueda proponer, voy a conseguirlo. ¿Cómo has llegado a tener una treintena de alumnos? Nada, yo creo que con mucho esfuerzo y haciéndolo como me gusta. Porque ustedes, ¿dónde tenéis la sede? ¿Fernando Gavilán? En calle Santo Domingo de Guzmán, número 2. Uh-huh. ¿Dónde está exactamente ahora mismo? Coge a mí en fuera de juego. Los callejones. Sí. ¿Dónde terminan? Una calle más atrás. Vale. Por esa zona. ¿Cómo son las sesiones durante la semana? Sesiones todos los días entrenan. Ahora estamos dando una clase de 6 a 8 y otra clase de 8 a 10. ¿Hay para todos los niveles? Pues, por ejemplo, ahora a las 6 están viniendo niños. ¿Quién no puede venir a las 8? Vienen 2 o 3 más, pero yo lo dedico más que nada a los niños, porque necesitan más atención. De esa treintena de alumnos que tiene, por ejemplo, el porcentaje de niños, ¿cuánto? Ahora están viniendo 7 niños, entre los 8 y los 10 años. Después están viniendo gente como Julio, también unos cuantos. Y después te iba a comentar que está viniendo también uno que tiene 59 años. Un amigo del club. Y es un atleta. Por eso te estoy diciendo, es que la edad no tiene límite. ¿Qué horario maneja en el club? Digo, para aquellos que no estén escuchando y a lo mejor estén interesados. Sí, pero ahora estoy pensando en poner también una clase para por la mañana. Lo que pasa es que ahora mismo, hasta que vengamos de Polonia, estamos haciendo la clase de eso, de 6 a 8 y de 8 a 10. Horario de tarde. Además de Julio, creo que tienes otros alumnos que destaquen. Bastante. Que destacan y están bastante compitiendo, ¿no? Tenemos otros dos competidores. ¿Quién es? Manuel Mateo y Pablo Castellano. Son los dos buenísimos. ¿Y de qué edad estamos hablando de ellos? Manuel Mateo tiene 24 años. Ha competido 2 o 3 veces, lo ha hecho de maravilla. Lo que pasa es que se lesionó a principio de verano y ahora entre la recuperación y todo, está empezando a entrenar otra vez. Y Pablo Castellano igual, me ha hecho una fisurita de pie igual, pero está a pie de cañón. Pablo Castellano está estudiando en Sevilla y mientras que está allí, está en otra escuela de Muay Thai muy buena, la verdad. Y cuando viene aquí, está aquí con nosotros. Oye, ¿y qué diferencia el Muay Thai de otros deportes de contacto? Porque, por ejemplo, el Muay Thai es un arte marcial. Es milenaria. El boxeo es un deporte de contacto, ya no es arte marcial. El kickboxing es deporte de contacto. El full contact también. Todos son derivados del Muay Thai. El único arte marcial, digamos, el Muay Thai, de los que tú has comentado, es de estos 4, por ejemplo, el Muay Thai. Los demás son, dices tú, que derivan, ¿no? El full contact y todos son derivados, porque el Muay Thai, lo que es el combate, es al cuerpo a cuerpo, va en los codos, las rodillas, es como un arte marcial, como hemos dicho antes. ¿Qué pasa? Que el kickboxing ya solo es el boxeo y las piernas. Ya no vale agarrar las piernas, solo es boxear y patear y bloquear. En el Muay Thai tienes que ir más centrado, porque te puede entrar algún codo, alguna rodilla, ¿sabes? Que tienes que ir más tranquilo, no es lo mismo que el kickboxing, que es más rápido, el combate. Claro. Más previsible, ¿no? Quizá, puede ser. Claro, en el Muay Thai, como va en las contras, tú no puedes tirar a lo loco, porque el otro te puede esquivar, hacerte una contra. Y te puede hacer muchísimo daño, por eso es lo que estoy yo, los conciencio ellos mucho. Que sí, estamos preparados para competir, pero que tienen que ir súper seguros de sí mismos, en bloquear todo bloquear y ante todo disfrutar. Que siempre que se hace un deporte es para disfrutarlo. A sufrir no vamos. En esta modalidad amateur, ¿no?, en la que tú compites, que son tres rounds. Tres rounds de 2 minutos, ¿no? Y 1 minuto de descanso. Un minuto de descanso entre azarte y azarte. Igual que el boxeo tiene sus jueces, ¿no? Que lo mismo, su hábito arriba y los jueces a cada esquina. Y digamos que es el mismo donde se combate. El mismo en cuadrilátero. Sí, igual que en boxeo. Del de boxeo. Bien, el domingo te marchas. Desde Madrid partís hasta Madrid, Cracovia, ¿no? Hasta Cracovia. ¿Quiénes o cuántas personas formaréis la expedición Mi padre, yo y mi entrenador. Digamos la tuya, y os acompañan además, digamos, como sí, parte Claro, los dos seleccionadores, el presidente de la federación y 30 competidores más. Eso es lo que quería comentar. 30 compañeros de todas las categorías, ¿no? Y de toda la provincia de España. Y comenzarías en todo caso el martes. El martes empezaría el campeonato. ¿A qué hora? Por la mañana, a las 11. Tempranito, ¿no? Y tendría el primer combate. ¿Y sería eliminatoria del principio? Eliminatoria. Es decir, que si en el primero no tiene suerte, si no tiene suerte, ahí se queda su participación. Eso es. Solo tienes posibilidad de participar, digamos, en una modalidad, ¿no? En una categoría. Y ay, habrá que ponerse las pilas, ¿no? Para yo voy a darlo todo, si pierdo, pues ya está. Pues nada, a disfrutar allí, ya está. Te da una experiencia, una experiencia más. Un paseito turístico por Cracovia. Claro, ¿no? Sí. Es la experiencia que se va a llevar el niño con 16 años. Y aunque pierda allí, va a haber combate, va a haber exhibiciones, voy a disfrutar allí. Desde luego que... no voy a pasarlo más. Desde luego que no. Te comento, si es tu deporte favorito y además tienes la opción de no solo de participar, sino de ver a los mejores de Europa... Porque ya dice Rubén que no solo están los amateurs, sino también los profesionales, claro. ¿No? ¿Tú tienes algún ídolo así o algún...? Guacao. Sí, pero ese no va a ir allí, es tailandés. De Tailandia. Y bueno, ¿has tenido la ocasión de ver combate de profesionales alguna vez? De profesionales, sí. En el ultraélite que peleé yo la última vez, pelearon profesionales. Y también va uno que estuvo entrenando con Rubén y ha estado en su gimnasio, Kevin Martínez. Que es ídolo mío también, que está entrenando conmigo y demás, y voy a verla allí también. Y forma parte del equipo de la selección, que es compañero, va a ser compañero de él. Y es mayor que tú, ¿no? Sí, mayor que yo. Pues no sé si queréis añadir algo más, de contarnos algo más. Yo solo os voy a intentar sacar de aquí un compromiso, y es que cuando estéis de vuelta, también se vengáis por aquí para contarnos la experiencia allí en Cracovia. Dime, Julio. Que quería dar las gracias a todos los uriqueños por el apoyo que me han mandado y que Cigano que va para ellos. Gracias a todos. ¿Hay alguna manera de que se os pueda seguir por internet o por algún lado? No sabemos ahora mismo, pero que los vídeos los subiremos a YouTube. Por el Facebook del gimnasio. ¿La radio tiene Facebook? Sí. Sí, pues vamos a ir cada enlace y vamos a comentarlo por ahí, más o menos, a ver. Perfecto, tenemos el Facebook del gimnasio, recordemos el nombre. Es Muy Comba Dubrique. Muy Comba Dubrique, igual, es el Facebook. ¿Quién quiera seguirnos? Pues pueden seguirlo por ahí, ahí estaréis colgando las noticias, ¿no? De última hora, para que también podamos hacer nosotros seguimiento. Pues nada, Julio, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Y Julio, toda la suerte del mundo para la semana que viene. Muchas gracias. Ya decimos, te esperamos para la siguiente, que nos cuente a ver cómo te ha ido, ¿vale? Venga. Gracias. Hasta luego. I'm going down the river of sadness. I'm going down the river. Dark under the wires, I hear the call. I gave you the key to the highway and the key to my motel door, and I'm tired of leaving and leaving. Seguimos en la sintonía de Radio Brique cuando son las 6:50, las 7:10. Sorprendente desde luego esta historia, ya lo comentábamos nosotros esta mañana. De vez en cuando te sorprende que en Ubrique, que haya deportistas como en este caso Julio, que campeón de Andalucía, que va a participar en un campeonato de Europa de Muay Thai. Rara avis, podríamos decir, porque volvemos a insistir, cuando las circunstancias pues son complicadas, más complicadas son cuando tienen lugar en pequeñas localidades. Salir para de una localidad como Urique a participar en todo un campeonato de Europa, pues como decimos, es bastante complicado. Serán situaciones como me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Juan Luis Venegas, también nacido en Urique y campeón de España de la modalidad de callas de mar en una de sus modalidades. Pues son esas rarezas que a veces también sorprendentes nos deja el deporte ubriqueño. Y bueno, todo un logro, ¿no? Pues estaremos atentos ya a como le pueda ir a Julio Guijarro. Recuerden, nos lo acaban de comentar en el Facebook, Muay Combat Ubrique, donde pues se dará buena cuenta de lo que puede hacer en este caso Julio Guijarro, como sea su experiencia allí en tierras polacas, en Cracovia. Bueno, vamos a quedarnos con otro asunto enseguida. Nos vamos a adentrar vamos a hablar del Rally Sierra de Cádiz. Antes de comentar que tenemos para este fin de semana, vamos sumando citas deportivas de las que ya hemos dado buena cuenta en días anteriores, pues tenemos más. Por ejemplo, aquí muy cerca ya para los amantes del atletismo, una temporada que prácticamente arranca ahora en otoño, cuando empiezan a prodigar las pruebas, las carreras populares, pues tenemos la media maratón del Lago en Bornos, primera edición de esta media maratón, en la que van a participar un buen número de ubriqueños: Mari Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, Juan Ramírez Vela, José Pablo Ramírez Guerra, Juan Rosado Vázquez, Antonio Benítez Mancilla, Luis Gómez Moreno, Lorenzo Díaz Pino, Juan Canto Pérez, Antonio García Jiménez. Son los ubriqueños que hemos tenido constancia que van a tomar la línea de salida en esta media maratón del Lago de Bornos, la media maratón más cercana que vamos a tener en nuestra localidad, y además aquí en la Sierra de Cádiz. Creo que en la Sierra de Cádiz la única media maratón que ha habido, que yo recuerde, es la media maratón de la Vía Verde. Seguramente haya habido más, pero al menos hablo en estos últimos años. Solo recuerdo la de la Vía Verde, y bueno, esta se suma, esta media maratón de Bornos, del Lago de Bornos. Pues será este próximo domingo cuando se celebre esa media maratón del Lago de Bornos. Y en el pasado martes nos comentaba también el ubriqueño Paco Benítez que iba a participar en la cuarta cicloturista La Janda Interior, una prueba de ciclismo que se organiza en Benalup y que se celebrará el próximo domingo, que va a tener un tramo libre, que es la subida al Picacho, que la prueba llega, digamos que pasa hasta Puerto Galis, y de ahí se desvía pues para la carretera Algar y la zona de San José del Valle, que la salida, como volvemos a insistir, es en Benalup Casas Viejas, en la zona de La Janda, sobre la Benalup, el término municipal de Alcalá de los Gazules, más o menos por donde se va a mover esta cita. La meta, lógicamente, está también ubicada en Benalup Casas Viejas. Eso en cuanto, ya decimos, al ciclismo, cuarta cicloturista, La Janda Interior. La salida, pues, está prevista para, bueno, pues, muy tempranito, porque, bueno, se van a cubrir 119 kilómetros, y a las 8:15, está a las 8:15 de la mañana, está prevista precisamente la salida a esta prueba. Bien, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de lo que nos espera este fin de semana en la Sierra de Cádiz, y por esta fecha ya saben que una cita obligada es el Rally Sierra de Cádiz. El año pasado, además, la prueba mejor valorada del Campeonato de Andalucía. Y este fin de semana, el viernes, arranca con su sede en El Bosque, y el sábado, pues, con todo el aperitivo, digamos, deportivo, con tres tramos: Zahara, El Bosque y Benocas. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Escudería Sur, que es el equipo organizador de la prueba, Paco García Galera. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fin de semana llega el rally de la Sierra de Cádiz, que cumple 18 años, que para los tiempos que corren tiene un gran mérito, el mero hecho ya de sobrevivir, ¿no? Sí, yo creo que estar aquí ya es un éxito. Y bueno, este año, con la incertidumbre de que hacía años que no pasaba, de la climatología, ¿no? Uh-huh. Que es lo que otros años, cuando el rally se celebraba en octubre, estaba un poco más en el aire la climatología. Los últimos años que llevamos haciéndolo en septiembre ha sido bastante benigna con el rally, y este año es cuando estamos ahí los pilotos llamando: ¿lloverá, no lloverá? Digo, ya, pues no lo sé, la verdad es que son cosas que no se saben, pero bueno, eso forma parte de los rallies. Hay gente, además, que le viene bien que llueva, y hay gente a la que no, evidentemente. A los dos pilotos de los Porsche no le vendrá bien que llueva, pero a muchos de los posibles candidatos al podium, pues seguro que le viene bien. Ya decimos que por lluvia no se va a suspender nunca un rally, lo que no. Pasa que es más que nada es molesto para el público, ¿no? Que es, sí, lo que pensáis, la organización, sobre todo. Exacto, para el público y para la organización, que tiene que estar en la carretera, para los cronometradores, para los cierres de camino, para la gente de Protección Civil, para la Guardia Civil, para toda la gente que tiene que estar en la prueba a pie del cañón, para eso sí que no es agradable que esté lloviendo. Y el público, hombre, el público siempre tiene más posibilidades de refugio o tal, pero hay oficiales sobre todo que tienen que estar al pie del cañón, y para esos son para los que realmente pues no nos agrada que llueva. También es verdad que con la lluvia hay menos público, evidentemente, y pero por la general es curioso, pero por la general cuando llueve suele haber bastantes menos incidentes. Uh-huh. Digo incidentes entre el público, golpes ahí todos los días, está claro. Uh-huh. Pero que suele haber bastantes menos incidentes que cuando está seco. Uh-huh. Será porque evidentemente a mí se corre menos y porque se va con más cuidado, y entonces pues normalmente suele haber menos incidentes. Pero bueno, la lluvia será buena para el campo, pero no es buena para los rallies. El año pasado logró ser catalogado el Rally Sierra de Cádiz como el mejor rally de Andalucía, que no sé yo si ha servido para traer más sponsors, pero al menos sí habrá ha servido como un espaldarazo moral a todo tu equipo, ¿no? Bueno, eso sí. Para traer más sponsors, pues no lo creo, porque estamos los de siempre y con las mismas penurias de siempre. Pero sí, la verdad es que ha sido una recompensa para toda esa gente que nunca sale en los papeles, que nunca sale en la foto, que nunca sale en ningún sitio, pero que se le ocurra a base de bien, y que son en realidad los que hacen posible que nosotros cada año nos planteemos hacer el Sierra de Cádiz. Sin ellos el rally sería inviable. Hay un grupo de gente, especialmente de la sierra, que trabaja mucho y durante muchos meses para que el Sierra de Cádiz salga adelante, ¿no? ¿Por dónde se habéis tenido que mover este año, organizativamente hablando? ¿Qué ayuntamientos son los que han apoyado, bueno, decididamente esta edición? Decididamente estamos como el año pasado. O sea, uh-huh, ha sido el Bosque y Benaucaz, los dos pueblos que han apostado firmemente por el rally. Después está la asociación esa que han creado en Zahara, que son los que a base de vender papeletas y de vender pegatinas y de esto, pues apoya lo que el ayuntamiento, que está en una situación económica bastante penuriosa, pues no puede. Entonces ellos son los que suplen un poco la aportación económica del ayuntamiento de Zahara. Y después, bueno, tenemos pequeña ayuda logística del ayuntamiento de Ubrí, que nos ayuda un poquito en cuanto a colaboración de vallas que nos falta y material de este tipo. Pero los ayuntamientos que han colaborado económicamente con la prueba son básicamente Benaucaz y el Bosque. Uh-huh. Con una inscripción de 62 equipos, al menos a priori pinta bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que hay para entretenerse, sí. Uh-huh. Tenemos para echar un buen rato el sábado y yo creo que va a haber carrera en todas las categorías, sobre todo y especialmente, ya te digo, si la climatología nos acompaña. Si está seco, pues bueno, será más fácil que Aznar parta como claro favorito. Ya ganó el año pasado. Uh-huh. Y este año además ha hecho una temporada muy buena. Le ha cogido ya el Porsche por la mano y ya está muy arriba. Y además Cordero, que es el otro Porsche que le puede hacer un poco de sombra, pues solamente ha hecho un rally con él todavía, no tiene el coche por la mano. Pero si llueve la cosa puede cambiar mucho, puede entrar las apuestas, ya se abre mucho más, ¿no? Desde Alberto García, al mismo, si llueve no podemos olvidar a Paco Jiménez y el Subaru. Uh-huh. No podemos olvidar al propio David Suárez si la mecánica no lo traiciona, aunque el coche lo ha hecho nuevo entero. O sea, yo creo que si llueve habrá... estará el pronóstico más abierto, uh-huh, seguro. Digamos que los atractivos principalmente serán los pilotos que se están jugando ese podium del Campeonato de Andalucía, como tú has comentado, sobre todo los dos Porsche, pero que no será el único aliciente, ya que aquí hay pilotos que se gustan mucho en el Sierra de Cádiz y otros que conocen perfectamente la zona. Los de la tierra también tienen mucho que decir, ¿no? Hombre, sí, está claro. Eso, hay gente que además sale nada más que en el Sierra de Cádiz prácticamente, entonces pues hay gente que se la conoce mucho, hay gente de ahí mismo, de Ubrique, que hay pilotos de rápidos, y hay gente, y después Manuel Ramón, el panadero de Zahara, que también va muy rápido con el Megán. Lo que pasa es que no hay que olvidar que el Sierra es un rally muy duro,

hasta el Boyar se va subiendo cada vez menos, y después del Boyar se baja un poco hasta el cruce de Grazalema y se sube hasta Las Palomas. Es un tramo con una primera parte lenta, una parte intermedia muy rápida, sobre el kilómetro 40 por ahí, es una zona que se corre muchísimo, y después de pasar el Boyar tienes otra bajada muy técnica, y después la parte que sube desde el cruce de Grazalema hasta Las Palomas es el mismo que por la mañana hemos hecho el Sahara en sentido contrario, y que bueno, es el tramo más largo del rally, y no sé si decidirá. Yo creo que decide más Zahara a pesar de que se haga por la mañana. Desde luego, en otras ediciones ha sido Zahara cuando se hacía por la tarde, ¿no?, la que ha dictado sentencia en el Sierra de Cádiz. Sí. Paco, bueno, podemos decir que va a estar el rally desde las 9:45, que es el horario previsto de salida, hasta las 7 más o menos, con esos dos parones que habrán entre las 12:10 y la 1:20 más o menos. Y luego las 2:30, en torno a las 4:15. Pero es que nos comenta por aquí, un oyente nos pregunta, el horario de corte de la carretera de Ubrique a Benocaz, ¿cuál va a ser y desde qué punto? Pues mira, la carretera se corta a la gasolinera, lógicamente. Uh-huh. O sea, la carretera, la A373 que une Ubrique con el Bosque, esa no afecta para nada. Nosotros cortamos de la carretera de la gasolinera por arriba y hasta Benocaz. Entonces, el primer corte creo recordar que es a las 9:15. Está cerrada hasta las 12:15. De 12:15 a 1 está abierta. A la 1 se cierra y ya hasta las 6:30 vuelve a estar cerrada. Uh-huh. Entonces, repito, de 9:15 a 12:15 y de 1 a 6:30. Esos son los dos trozos que está cortada la carretera. Es decir, que entre las 12:15 y la 1 se puede pasar. Uh-huh. Y a partir de las 6:30, lógicamente, también. Hay un margen, sí, por lo tanto, de tiempo a mitad de prueba, en torno a una hora, pues que pueden aprovechar aquellos que tengan que pasar, subir o bajar o algo. Tienen que tener en cuenta eso, que si tienen que ir y volver, tienen que tener en cuenta el horario, porque a la vuelta se lo pueden encontrar cerrado. Entonces, siempre, hombre, pueden dar una vuelta, tienen que dar una vuelta grande. Pero claro, siempre está la opción, si van, por ejemplo, a Grazalema, de volver por la carretera del Pantano, Boca Leones, Prado del Rey y el Bosque. Uh-huh. O sea, siempre hay un camino alternativo, siempre. Tanto por la mañana como por la tarde. Un poco más largo, pero bueno. Está claro, un poco más largo, pero sí, bueno. tienen esa opción. Aquellos que necesiten, pues pasar por esta zona. Paco, ¿cómo está el Campeonato de Andalucía a falta de tres pruebas? Siendo el Sierra de Cádiz el que más puntúa de todo, ¿está ya casi decidido? Yo creo que Aznar, sí, hay que tener en cuenta que después del Sierra de Cádiz queda Pozo Blanco y queda Berja, que es un rally. Entonces, yo creo que Aznar acabando, no hace falta ni que gane, acabando, que se acaba, va a acabar arriba, tiene prácticamente el campeonato en el bolsillo. Primero porque yo creo que de los... El resto, no creo que el GT Turbo de Juan de León sea competencia para el Porsche, o sea que, y es el único que está ahí, porque ahí es el único que está siguiendo así un poco el campeonato. Entonces, Cordero empezó tarde, Paco Jiménez no lo está siguiendo, entonces de los pilotos que están siguiendo el campeonato, yo creo que tiene opciones de escalar, de ganar el campeonato de nuevo, es Aznar. Repite. Y ya casi sin tiempo para descansar, porque estaréis ya recogiendo, digamos, cuando termine el domingo el rally del Sierra de Cádiz, y ya está, se va a tener que volcar prácticamente en la subida a Vejer, que será dos semanas después, ¿no? Sí, ya estamos en los dos modos, en modo rally y modo subida, porque ya hemos presentado el cartel de la subida y ya estamos, de hecho ya hay dos o tres inscritos en la subida. Sí, ya el lunes, tal y como nos quitemos el chip del Sierra, nos enchufamos con la subida. El año pasado fue igual, fue a los 15 días. Y bueno, lo que hace falta, y esperemos, es que los pilotos de la provincia de Cádiz, que son al fin y al cabo la mayoría de los que vuelven a correr en Vejer, pues puedan acabar el rally sin muchos incidentes y dentro de 15 días estén de nuevo allí envejece. Y a falta de estas dos pruebas, y creo que también tenéis un slalom por ahí pendiente, para Escudería Sur, ¿cómo está siendo este 2014? ¿Se ve cierta mejoría en el automovilismo andaluz? ¿Lo notáis o sigue la cosa igual? Está en la misma línea. Yo creo que han mejorado un poquito las inscripciones, pero yo creo que la mayoría de los pilotos que quieren ir a una prueba van de todas maneras, pero no hay todavía un despunte de decir ya hemos vuelto a las inscripciones. Entonces no, este año ha habido pruebas de montaña con 18 coches o 19 coches, como Lucena. Es decir, que no, que hay pruebas que a los pilotos les gusta. Pues bueno, aquí tienes el Sierra de Cádiz. O sea, este año, quitando el Sierra Morena, no ha habido ningún rally con 60 coches. O sea, Almería, que fue el anterior, saliendo me parece que fueron 30 y tanto, 40. Uh-huh. O sea, que te quiero decir que hay pruebas que a la gente le gusta y que va. Y que a lo mejor nada más que correr es todo el año. Pero el andaluz sigue siendo igual, ¿eh? O sea, no hay, como había hace 10 o 12 años, la alegría de decir, hay 20 tíos corriendo un campeonato. No hay 20 tíos, hay 5, 6 o 7 corriendo un campeonato. Todas cosas, porque volvemos a lo de siempre, Andalucía es muy grande. Claro. Y para un almeriense venir a correr a Cádiz le cuesta una fortuna. Entonces, eso es un poco el tema. Pero bueno, nosotros no vemos mucha más alegría. Nosotros seguimos con la misma ilusión de siempre organizando carreras. Pero, y está claro que nosotros sabemos que Algar, como es la primera, siempre tenemos poquitos inscritos, y el rally, como le gusta a tanta gente, siempre tenemos muchos inscritos, y Vejer también es de esas pruebas que les gusta mucho a la gente y que no solemos tener problemas de inscritos. Pero es porque normalmente quieren la gente venir a correr, no porque haya mejoría económica, desde luego. Sobre todo porque lleváis muchos años preparando, organizando estas pruebas, ya quieras que no, también tenéis un nombre, la gente sabe a dónde van, y eso, quieras que no, pues también ayudará, ¿no? Sí, también, hombre, sí, algo tendremos que tener de culpa los que hacemos las pruebas, de que a la gente le gustará, porque dice, bueno, pues mira, y nos lo pasamos bien, y nos lo hacen muy mal, y me imagino que por ahí también deben de ir los tiros, ¿sabes? Pues bueno, pues nada, solo decirte que animar a todos los aficionados de la sierra a que se acerquen el viernes al bosque, mañana al bosque y el sábado a la prueba, y que espero que pasen un día divertido y que no haya incidentes, que es lo que queremos todos. Mañana por la tarde, ya saben, verificaciones administrativas y técnicas, ¿a partir de qué hora? A partir de las 5. A partir de las 5 de la tarde. De la tarde. Pues estaremos atentos al fin de semana, esperando que la climatología acompañe. Si no acompaña, pues veremos otra carrera distinta a la que se puede presumir. Pero bueno, ya decimos que por lluvia no se va a suspender. Más que nada es por el lluvia. Propio equipo organizador, por evitar... Yo siempre digo que por lluvia se suspenden los toros, pero el automovilismo no. Digamos que más que nada por las molestias que pueda causar a los organizadores, claro, y al público. Paco, bien, pues nada, darte las gracias. Y nada, gracias por atendernos. Mucha suerte este fin de semana, ¿eh? Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Volvemos a insistir en los equipos ubriqueños, que son 5, que ayer comentábamos y teníamos un pequeño lapsus y lo hemos corregido. Vamos a tener a David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero con Renault Clio William, dorsal 15, Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar con Renault Clio Sport, dorsal 20, Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldiva Pozo con Renault Clio Sport, dorsal 26, Miguel Ángel Blanco Sánchez y Francisco José Calvillo Rubiales con Renault Clio William, dorsal 28, y David Martínez Reci y Antonio Toro Trujillano, dorsal 30, con Renault Megane Coupé. También vamos a tener a Antonio Pérez Orellana acompañando en el copilotaje a Francisco Mata Panzuela, con el dorsal número 10. Con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a partir de las 6:15 con la agenda deportiva del fin de semana, como todos los viernes, desde mañana ya hasta prácticamente de forma consecutiva hasta el mes de julio del año 2015. La agenda del fin de semana, la agenda deportiva. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.